Yo sé que lo mío te enciende. DJ Corre que lo nuevo salió. Solo la nena, dile que tu crema, que no le coja miedo al tiempo. Mi música es la que voy a poner en el carro, la que voy a poner en la disco. Con ella le da trabajo, pa' que rompa el piso. Mi música es la que voy a poner en el carro, la que voy a poner en la disco. Con ella le da trabajo, pa' que rompa el piso. Yeah. Siente el boom, boom, de mi estéreo. Voy pa' la calle el hombre del misterio. That's right. Mr. I, right. Cero criterio. En serio, en serio. Mi música es la que hace que la gata toque la rodilla. Hace que se derrita como mantequilla. Dime que sí, pa' que ya como la vamos a pasar de maravilla. Resolver tus problemas mentales. Yo quiero dejar por todo tu cuerpo mis huellas digitales. Acelera que no aguanto. Yeah. Más el quiz en los controles, el verdadero.